que armoniza y potencia las nuevas formas de hacer, de vincularse, de generar y facilitar la puesta en marcha de los sueños de los colectivos artísticos. Y bueno, Zeferina Vázquez, como ya escuchamos un poco, con sus cantos ancestrales de Afrocolombia, que son piezas y obras que salvaguardan el patrimonio vivo de, pues, de su cultura. El bullerengue es un género musical y una danza típica de la costa del Caribe colombiana. A los jóvenes, dice Zeferina Vázquez, a los jóvenes no les gusta mucho el bullerengue, que es un canto alegre, integrado por dichos, versos y recuerdos que uno lleva de mucho tiempo atrás. Estos recuerdos son los que inspiran mis composiciones. Al ser cantadora, ella mantiene un acervo que nació en el siglo XVIII y a través del cual las mujeres, principalmente, narraban las historias de sus pueblos, recordaban sus dolores y viejas tristezas o animaban a los negros y negras que querían dejar atrás sus penas. Ella compone en la cabeza, dice: yo me levanto pensando en algo y me van saliendo los versos. Dice esto ella un día antes de haberse presentado en el Festival de Música de Colombia al Parque, en Bogotá. Represento a la tradición de cantadoras del Caribe, aunque cada vez seamos menos. No cree que el legado se mantenga porque ella observa o dice que las niñas ahora ya no sueñan con ser cantadoras de bullerengue. Ahora crecen escuchando reggaetón, que no les gusta tanto. Zeferina Vázquez nació en María la Baja Bolívar un 3 de febrero de 1943. Fue hija de María Epifanía Terán, quien se dedicó al hogar y al cuidado de sus hijos, y de Eduardo Vázquez, un agricultor de la zona. Zeferina encontró en los cantos ancestrales una forma de resistir la situación que enfrentaba su país. Y al respecto ella rememora que tuvo que salir de su finca porque la violencia era muy fuerte en ese sector. Dice Zeferina: empecé a cantar cuando regresé. Salí de mis tierras en 2001 y en 2007. Regresé hasta el 2007. Cuando empecé a cantar, mi vida fue cambiando y fui olvidando un poco lo que viví por la violencia. Para Zeferina Vázquez fue muy significativo regresar a su tierra Huamanga, porque la violencia disminuyó y porque ahora se puede vivir con más sosiego en el campo. Antes no estaba uno tranquilo porque en cualquier momento se escuchaban los tiroteos y las bombas. Bueno, pues a grandes rasgos podemos comentar que el bullerengue es un complejo de baile y canto afrodescendiente oriundo de la costa atlántica colombiana, desarrollado en los palenques y conservado por tradición oral, cantado exclusivamente por mujeres mayores e instrumentado con tambores tradicionales hechos a mano, aunque en el siglo XXI es un emblema de la construcción ya ahora de la identidad colombiana. Esta práctica había permanecido secreta al perfil cultural de este país por más de un siglo, prácticamente indocumentada. Y es durante aproximadamente los últimos 40 años cuando el bullerengue ha pasado de música invisible a marginalizada a un producto cultural de exportación y a discurso de un orgullo nacional influyente en esta cimentación de músicos colombianos de la escena global. Este proceso de legitimación del bullerengue como estilo representativo de la identidad musical colombiana y de su identidad nacional se ha dado gracias a varios factores determinantes, algunos de ellos como los cambios en las políticas culturales del Estado colombiano al promover la nación multiétnica y pluricultural desde los años 90. Esto ha fomentado el crecimiento del mercado cultural discográfico nacional en el exterior y en políticas internacionales en torno al reconocimiento afrodescendiente. Con el paso del tiempo y la liquidación de este, de su básico, que es el ingenio azucarero, a principios de los años 50, las fiestas patronales se debilitaron y el bullerengue tendió a desaparecer. Es por eso que queremos recordar y resaltar el trabajo de Zeferina Vázquez, que es una de las últimas voces de la tradición afro del Caribe colombiano. Sus versos no solo le cantan al desplazamiento forzado y a la guerra de la que fue testigo, sino que también se convierten en símbolo de resistencia y de preservación de la cultura afrocolombiana. Los cantos ancestrales de Guamanga fue que su producción fue reconocido en 2013 con el premio a la dedicación del enriquecimiento de la cultura ancestral de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas otorgadas por el Ministerio de Cultura de Colombia. Ceferina narra, por tanto, en sus narraciones que ella compone, estas prácticas ancestrales de la vida cotidiana y el proceso de violencia vivido en su pueblo, ya que igual que otras personas fue desplazada forzadamente de su territorio por los paramilitares a finales de la década de los 90. Actualmente Ceferina Vánquez ha retornado a su tierra y para eso escucharemos una pieza musical de Ceferina Vánquez. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Soy Ceferina Banqué y voy a cantar La Voladora Radio. La Voladora Radio. Por la paz. Y se llama Salí de la montaña, una composición que hice después de mi desplazamiento en el 2001. Hice esta composición, Salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá, como yo así desplazada. Adiós, adiós, mamá. Yo salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá. De los montes de María. Adiós, adiós, mamá. Yo lloraba sin consuelo. Adiós, adiós, mamá. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Bien, la pieza que escuchamos ahorita de Seferina Vánquez, titulada Salí de la montaña, pues nos hablan de los versos que no solo le cantan al desplazamiento forzado y a la guerra de la que fue testigo, sino que también se convierten en símbolo de resistencia y de preservación de la cultura afrocolombiana. En una oportunidad que tuvo ella de conocerse con otra gran cantadora, que es Petrona Martínez, otra gran cantadora y compositora del bullerengue, comenta Petrona que vio a Seferina Vánquez cantando y le dijo que estaba sorprendida y que era la primera vez que escuchaba una cantadora que se había atrevido a hacer composiciones sobre la violencia. Si no es que la única cantadora que les decía las verdades a los presidentes en la cara a través de la música. Desde que comenzó a componer Seferina, en su repertorio los temas de antaño que sus tías le habían enseñado cuando ella fue niña y decidió ser cantadora de bullerengue, son el resultado de estos cantos ancestrales de Huamanga, en el que se reúnen canciones como Coca Pila, No me lloren, Mi tambor me espera, El cucurucúo y El zoco. Seferina prefirió quedarse con el bullerengue, comenta ella en una entrevista de muchas que se le han hecho. Yo sabía que esto me iba a hacer feliz para siempre. Él tal vez no, se refiere a pues los esposos que tuvo y que por dedicarse al trabajo doméstico, cuidado de los hijos, no pudo haber desarrollado en su momento la música. Desde 2010, de vez en cuando, abandona ella sus jornadas en los sembrados de maíz, de yuca, plátano y ñame para subirse a un escenario. La primera vez fue en el emblemático Teatro Heredia de Cartagena. Dice Seferina, la música me hizo olvidar el pasado. Fue como volver a empezar. Y bueno, Seferina estuvo en México para hablar de su raza, de la marca que dejó la guerra y también de cómo ella encontró en estos cantos ancestrales una forma de resistir la situación que enfrentaba en su país. Al respecto, rememora, siempre que lo recuerda, que tuvo que salir de su finca porque la violencia era muy fuerte en ese sector. Y empezó a cantar y cuando regresó salió de sus tierras otra vez en 2001 y 2007 y cuando empezó a cantar su vida fue cambiando y fue olvidando un poco lo que había vivido por la violencia. De esta manera ella continúa en sus canciones estas prácticas ancestrales como rememorar una de los 8 millones de víctimas del conflicto en Colombia. El nombre de Seferina figura en la abultada lista de desplazados por la violencia. Recuerda ella, nos tocó irnos para que no nos mataran. No cantaba en público porque se había cansado de hacerlo gratis y necesitaba dinero para levantar a sus hijos. Su primer esposo murió y del segundo se separó porque le prohibía que estuviera en fiestas cantando. Recuerda Seferina que le decía que las cantadoras siempre terminaban enamoradas del tamborero. No le gustaba que yo estuviera en esos bailes. Y pues prefirió quedarse con el bullerengue. Cuando estuvo ella en México, presentó un concierto para la paz en la Casa del Lago, en Chapultepec, en el Auditorio Juan José Arreola. Y bueno, pasaron varios años también antes de poder regresar a su pueblo. A veces dudó si podría volverlo a hacer y tuvo que esperar a que el grupo armado que lo tenía tomado entregara las armas para volver a recorrer esos caminos en donde nacieron sus primeras composiciones. Ella sabía que tenía que regresar al origen, a la tierra en donde nació, y su voz representa una parte de la historia de su país. Y agradece también a la vida haber podido volver a su tierra y descansa cuando piensa que ni la violencia ni la imposición machista que le prohibía cantar la detuvieron. Y pues bueno, esto fue lo que Seferina vino a mostrar en el concierto 2017 a México.

Pues bien, escuchamos a Petrona Martínez, la diosa del bulerengue, la pieza La vida vale la pena, que es una composición que ella hizo en base a la vida cotidiana de Palenquito, que es el barrio donde vive Petrona, en San Cayetano Bolívar. Se refiere a los sacadores de arena, que es la cuestión laboral que tienen ellos para el ingreso cotidiano, y donde varias familias subsisten de la explotación de la arena del arroyo. Y como ella comenta en el proceso de la composición de sus letras, la realiza cuando ella está lavando la ropa, dice, y me ponía a lavar y me nacía una canción restregando la ropa. No se me olvidaban, las componía pedacito a pedacito, y después de terminar la canción, la practicaba con los tambores. La verdad es que nunca estudié, nunca me pusieron a estudiar en una escuela. Soy cimarrona, campesina, siempre he vivido en mi pueblo, San Cayetano, pero no sé escribir ni leer. Ahora es que medio cancaneo, porque siempre que componía una canción, se la pasaba a un compañero, a mi compañero Guillermo Valencia, y él la pasaba en la máquina de escribir. Petrona Martínez es una cantante afrocolombiana. Su voz es el fragor de estas mujeres, como ella dice y se califica, cimarrona de la región Caribe. Por sus venas corre el bulerengue que heredó de su abuela y bisabuela. Y admite que al inicio de su carrera estuvo a punto de retirarse porque sintió que la música no le daba para vivir. Sin embargo, es el pertenecer a una tradición de cantadoras que inicia con su bisabuela Carmen y continuada por su abuela Ofelia, su tía Tomasa, quienes fueron sus maestras desde la infancia en su formación como cantadora y compositora de aires afrocolombianos que continúan en esta región del Caribe. Su grupo está conformado por el tambor alegre, la tambora, la gaita, las maracas, las totumas, el llamador, palmas y coro. Petrona ha tenido una carrera realmente fructífera discográficamente y ha realizado giras por España, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Marruecos y otros países. A últimas fechas, Petrona se ha reinventado con todo este trabajo de composición folclórica, y en una de sus piezas, que se llama Petrónica, que es un trabajo discográfico en el que hay mezclas de bulerengue con beats electrónicos, nos comenta del propósito de este álbum. El interés es que se oiga mi trabajo, que es música folclórica, con el trabajo de la juventud, que se encuentren las dos versiones, porque así el folclor se escuchará más entre los jóvenes. Mi música siempre ha sido pura, y esta vez el disco Petrónica tiene una fusión de electrónica con bulerengue. Comenta Petrona también que ella trabaja los arreglos de las piezas, las compone, y lo que no queda bien se lo quito, dice ella. En 2002 fue nominada para los premios Grammy, para el Grammy por el álbum Bonito que Canta. Ella no sabía que era un Grammy, comenta. Estábamos en Bélgica, habíamos pasado por San Marino, y cuando Rafa Ramos me dijo, señora Petrona, venga para acá, el disco salió nominado. Y le pregunté, ¿nominado? ¿Cómo? Y él me dijo, en los premios Grammy. Y yo dije, ah, bueno, está bien. Y me regresé a terminar mi arroz. Luego una periodista de Barranquilla me llamó para preguntarme si yo iría a presentarme en los Grammy. Y le dije que por supuesto iría, pero si sabía quién me diera para los pasajes, porque no tenía plata para ir a Estados Unidos. Así que no me dieron nada. No fui, pero no me arrepiento. Con más de 30 años de trabajo, se le pregunta a Petrona si ha pensado en retirarse o si siente algún cansancio. Y ella dice que pues al inicio de la carrera le decía a su esposo que no quería continuar, que estaba aburrida de lo mismo y que no le daban ganas de cantar, porque me daba cuenta de que no ganábamos nada y siempre estábamos dándolo todo. Pero él me apoyaba y me decía que no dejara la música. Comenta Petrona también que para que la fama y el reconocimiento a su trabajo, que es vasto, realmente ha tenido varios premios y menciones, como el Festival de los Montes María, los premios de Petrona Vida y Obra, se le pregunta si sirve de algo la fama o el reconocimiento como artista, como compositora. Ella dice que bueno, todo esto funciona para mejorar su modo de vida, para darles educación a sus hijos, y que antes de que se dedicara a la música, su esposo era el único que trabajaba. Ella estaba dedicada a la casa, lavando y cocinando, sembrando yuca, arroz, maíz. Y los sábados se presentaba en algunos lugares con su música, pero tuvo que dejar ese ritmo de trabajo, sobre todo sembrar, porque le daban fuertes dolores de cabeza. De tal manera que, bueno, tenemos a Petrona ahora como Petrona Martínez, como la diosa del bulerengue, y con todas estas nuevas composiciones de los efectos electrónicos, efectos de la naturaleza que ella tiene en su obra, pues constantemente se está reinventando. Estamos aquí resaltando el trabajo de las cantadoras de bulerengue y esperamos sus comentarios en los teléfonos de La Voladora Radio, que es el 597-978-5252, o por WhatsApp también en el 5540-615459. En redes sociales estamos en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y también pueden ustedes ingresar a la página web, que es el www.lavoladora.org. Y para continuar esta fiesta del espectáculo, esta fiesta de la fantasía, de la creatividad, nuestros amigos del Circo Unión nos regalan un pase doble para asistir a sus funciones. Ellos están aquí en Amecameca, están ubicados y bueno, en lo personal tuve la oportunidad de estar en sus funciones. También es un logro el que toda esta troupe de malabaristas y del elenco que conforma el circo, pues hacen un esfuerzo realmente grandioso, porque al margen de presentarse en las funciones, atienden al público, atienden la taquilla, personalmente les sirven la cafetería a los asistentes, y pues vale la pena también apoyarlos y visitarlos. Entonces, si ustedes quieren pases dobles, pues pueden hablar aquí a los teléfonos que ya se comentaron de La Voladora. También tenemos aquí un anuncio a la comunidad del señor José de Jesús Hernández Anguiano, que la última vez que se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Él es de sexo masculino, tiene estatura 1.71, cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Y como señas particulares tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha. Y cualquier información se solicita que ustedes la puedan proporcionar al número 5531-209165. También aquí nuestros amigos del Liceo Canadiense, ubicados en la avenida 20 de noviembre de Amecameca, en el número 46, ofrecen talleres de fútbol, música, karate y club de tareas. Pueden comunicarse con ellos al 97-838. Y también los compañeros de Producciones Charmaine, que es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede en Amecameca para cubrir estos eventos, ya sea en fotografía o video. Y pueden ustedes localizarlos en su página de Facebook o bien pedir información al WhatsApp al 5585-331839 con la señorita Claudia Pérez. Pues bien, aquí con Petrona seguimos escuchando la pieza de La Vida Vale la Pena, que tiene unas líneas muy interesantes, sobre todo que habla de su localidad, que es Palenquito, y dice: Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo, coge la pala en la mano, vamos a sacar la arena,

también otra de nuestras representantes del Caribe colombiano es Totola Momposina, que acabamos de escuchar con la pieza Yo me llamo Cumbia. La música de Totola Momposina gusta porque es una música de verdad, que no miente. Es como el tambor, que a todo el mundo le llama y no sabe la razón. Y es porque uno primero lo escuchó en el vientre de su madre. Tam, tam, tam. Es verdad, la música de Totó funciona como una mantra. Totó la Momposina no es una fuerza de la naturaleza. Ella misma es la naturaleza. Nos comenta ella en una entrevista que se hizo para el periódico El País. Cuando canto, hablan los árboles, las montañas, los animales, el mar, la tierra, las estrellas. Y también está la sabiduría del pueblo y del cotidiano vivir. Sonia Basanta es el verdadero nombre de esta artista colombiana que ha convertido en una mística la música de identidad. Lleva más de medio siglo su vida en los escenarios difundiendo las tradiciones y raíces de su país, a ritmo de porros, vallenatos, cumbias y bulerengues. Su apellido artístico le viene por la isla de Mompox, en el río Magdalena, un hermoso pueblo colonial que se enorgullece de la máxima de Simón Bolívar grabada en su Plaza de la Independencia. Si a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo la gloria. Además y sobre todo está el Caribe, que son sabores, colores, olores, inercias, formas de amar exageradamente, el baile con catarsis, el picante, en fin, un modo de entender la vida y de vivirla. Dice Totó la Momposina: nosotros somos libres para creer en cualquier cosa, pero debes saber algo, no imaginamos nada. Las cosas que ustedes consideran raras existen de verdad. Y da una explicación muy parecida a la que alguna vez García Márquez expresó a los europeos. Les dice Totó: ustedes los europeos son cartesianos, entienden la realidad a cuadritos. Y lo que no entra en esos cuadritos que ustedes han inventado no existe, no es real. Pero nosotros no lo vemos así. Asegura Totó que en su tierra puede ocurrir perfectamente cualquier fantasía. Y para conocer un poco más de ella y tener claro cuál es su herencia musical, vamos a escuchar la pieza La Mar de Músicas, y con esa nos despedimos nosotros el día de hoy. Mojana, Mojana, Mojana, espíritu del agua, espíritu burlón, tengo que abrirte mi corazón, tengo que abrirte mi corazón, espíritu del agua, espíritu burlón, envuélvela con la atarraya y agárrala con la atarraya y púllale los ojos donde ella vaya, pa' que nunca más se olvide de mí. Este programa llegó a ustedes gracias a...